7 de la tarde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una tarde más aquí en El Mirador de Andalucía. Hoy es Mirador de miércoles, miércoles 24 de abril. Desde este momento y hasta las 10 de la noche les vamos a ir contando todo lo que ha dado de sí esta jornada, que ya pues casi se va marchando, ¿no? Día de alegría, por cierto, en el campo andaluz, que depende del agua del Guadalquivir, porque gracias a las lluvias de marzo podrá ese campo regarse, se podrá sembrar casi con normalidad. La campaña de regadío, que comienza este jueves, mañana mismo, y dura hasta el 30 de septiembre, va a contar con una dotación máxima de 4.000 metros cúbicos por hectárea, frente a los 700 que se autorizaron el año pasado. Es decir, que en esta temporada los cultivos del arroz, algodón, melocotón, naranjas, almendros y olivar van a disponer de 6 veces más agua que en 2023. Ha sido la decisión de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Su presidente, Joaquín Páez, explica la importancia de las últimas lluvias. El mes de marzo ha sido el tercer mes más lluvioso de los últimos 40 años, con más de 290 litros de media en la cuenca, por metro cuadrado, y digo que ha sido un mes espectacular y ha supuesto pues un punto de inflexión. Espectacular. Para los arroceros del Bajo Guadalquivir, que el año pasado no pudieron sembrar absolutamente nada, la situación ha cambiado como de la noche al día, aunque recuerdan que no estamos en una situación de normalidad, por lo que piden las obras hidráulicas necesarias. Eduardo Vera, gerente de la Federación de los Arroceros de Sevilla, explica. Pero lo que se trata es que volvamos a esa estabilidad de campaña, es decir, el poder sembrar un 66% de la superficie aproximadamente este año. Lo ideal sería que ojalá se recuperen los embalses, tengamos campañas, varias campañas de un 100%. Y para el consumo urbano, humano, también respiro importante. De nuevo, Joaquín Páez. Los abastecimientos, afortunadamente, están plenamente garantizados. 4-5 años dependiendo del sistema de explotación. Pero 4 o 5 años como mínimo. En la mitad oriental de Andalucía, las lluvias han sido mucho menos generosas y por tanto disponen de mucha menos agua. Y los ayuntamientos pues empiezan a ponerse serios, como ha ocurrido en Benalmádena. Marga Utrera. Aquellos que gasten más de los 200 litros por persona y día asignados podrán ser multados con entre 600 y 6.000 euros y se les cortará el agua 2 días seguidos, tantas veces como reincidan. Muchos vecinos lo aplauden. Es la mejor propuesta. A mí me parece totalmente correcto porque no aprendemos. Somos irresponsables. No hay una conciencia de que estamos sin agua. Yo creo que cuando te duele el bolsillo es cuando eres consciente. Y habría que poner que doliera el bolsillo más. Del agua depende también Doñana. El futuro del parque está más que garantizado con la adquisición pública de las 7.500 hectáreas de humedales de la finca Beta La Palma, en la provincia de Sevilla. Son palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha realizado hoy su primera visita oficial a estos terrenos en los que llegan a anidar unas 300.000 aves que tienen ahora también la supervivencia asegurada. Enseguida se lo contaremos. Y volviendo a la agricultura, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta tarde, con una amplia mayoría, la reforma que suaviza las exigencias medioambientales de la PAC. También se reduce la carga administrativa, una iniciativa planteada en respuesta a las protestas del campo. Estos cambios entrarán en vigor de manera inmediata. También en el Parlamento Europeo se ha dado luz verde esta tarde, ojo a esto, a la revisión del plan para la red transeuropea del transporte. ¿Y qué recoge? Una línea de alta velocidad que una Lisboa con Madrid en 2030 y el corredor mediterráneo desde Algeciras a Budapest. Aquí no pone fecha. Luego lo investigaremos. 2 accidentes laborales mortales esta jornada en Andalucía, Margam. Esta tarde ha fallecido un agricultor en Aznalcázar, en Sevilla. Su tractor ha volcado y el cuerpo ha quedado atrapado. Y en Alcalá la Real, un trabajador ha caído desde una altura de 7 metros. Se trata del dueño de la empresa que realizaba obras para colocar un ascensor en un edificio de viviendas. Es el 7º accidente laboral mortal en la provincia de Jaén en lo que va de año. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, responde esta tarde a las preguntas de los senadores en la Comisión de Investigación sobre las comisiones por las mascarillas durante la pandemia. No es un déjà vu, es que el mismo lunes, este lunes, y ya estuvo en otra comisión, en la Comisión de Investigación del Congreso. Prácticamente hoy está diciendo lo mismo, aunque ha aportado una novedad. Koldo García se presentó en su despacho para ofrecerle las mascarillas sin cita previa. Y esto es lo que pasó. Se presentó, pidió verme, no sabía qué quería, le vi, vi lo que quería, le remití a los técnicos a través de mi gabinete y zanjado el asunto. Y el resultado final es que no se compró nada. No se compró nada. En esta misma Cámara, en el Senado, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar que se amplíe el objeto de esta comisión de investigación sobre la trama Koldo. Desde ahora abarcará también asuntos que afectan a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, a la que un juzgado ha abierto diligencias por tráfico de influencias. Investigará su supuesta mediación en las adjudicaciones de contratos públicos denunciada por manos limpias. El Gobierno ha salido en tromba a decir que es una denuncia falsa. María Jesús Montero. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. El Partido Popular pide explicaciones urgentes al presidente del Gobierno. Esther Muñoz, portavoz popular. Para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del Gobierno. ¿Y por qué bajo su presidencia de Gobierno, su Consejo de Ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer? Anote también que Estados Unidos va a modificar su legislación para poder forzar a la empresa china ByteDance a vender TikTok a un inversor estadounidense. Eso o salir del país. Algo que puede alargarse durante un año y verse frustrado si el gigante tecnológico asiático, con 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos, decide ir a los tribunales. Antonio Carlos Santana realiza, produce Elena Zájara, El Mirador de Andalucía. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Noticias. Agricultores y ganaderos andaluces están hoy de celebración tras la decisión de la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Guadalquivir. El destino de la campaña de regadíos es de 1.040 hectómetros cúbicos. El destino, el agua destinada a la campaña del regadío es de 1.040 hectómetros cúbicos desde mañana mismo, frente a los 385 del año pasado. Esto supone aumentar el desembalse, aumentar la cantidad de agua en un 63%. De alivio califican esta dotación de agua, que será importante para todos los cultivos. Destacan los 264 hectómetros cúbicos que se van a destinar al arroz, un cultivo que no iba a sembrar precisamente por falta de agua. Otros cultivos muy agraciados son el melocotón, las naranjas, el almendro y el olivo. José Manuel Sanz Cepeda es director gerente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir. Pues bueno, es una dotación suficiente. Nosotros tenemos muchísimas arboledas, pero ten en cuenta que nosotros en el Bajo tenemos 14.000 hectáreas de arboleda, 14.000 hectáreas de arboleda, que son naranjos, melocotones, almendro y olivo. No obstante, las organizaciones recuerdan que la sequía no ha terminado y que siguen siendo prioritarias las obras hidráulicas, incluida la construcción de más embalses. Pues ya les hemos apuntado al principio que con amplio respaldo y en el último pleno de esta legislatura, porque tenemos elecciones el 9 de junio, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta tarde la reforma de la PAC, la Política Agraria Común, que llegó hasta Bruselas a agricultores y a ganaderos de todo el continente y que ha provocado también en Andalucía más de 2 meses de movilizaciones. Marisa del Barrio. Se relajan las exigencias medioambientales de la política agrícola común y se reducen los trámites administrativos a la hora de pedir las subvenciones europeas. Para dar luz verde a estas medidas, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, se decidió utilizar el procedimiento de urgencia que evita las negociaciones sobre el expediente entre los Estados miembros y la Eurocámara. Tras votarse hoy en el Pleno, el Consejo Europeo debe aprobar formalmente esta reforma de la PAC y posteriormente la ley se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor de forma inmediata. Ya les hemos apuntado que hay ayuntamientos que empiezan a tomar medidas bastante serias contra aquellos que despilfarran el agua o que no cumplen con las restricciones aplicadas, porque aunque hay bastante agua en la cuenca del Guadalquivir, en otras cuencas, como la Mediterránea, la situación es bien distinta. Bien, Benalmádena, en la Costa del Sol, podrá multar a los vecinos que consuman por encima de los 200 litros día que establece el decreto de sequía. El Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal que lo capacita para sancionar a los que despilfarren. Está en periodo de alegaciones. Alicia Pérez. Quienes excedan el consumo pagarán entre 600 y 6.000 euros. Además, el ayuntamiento podrá cortarles el agua dos días seguidos y varias veces al año. En la calle se aplaude la medida. Pues yo veo que sí, se tendría que sancionar. Mucha gente no está consciente de que la sequía la llevamos acumulando años. La persona que no sea responsable y gaste más agua de la cuenta, sancionado. Las piscinas tendrán que hacer un control antifugas también una vez al año. Les hablaba también del agua que ha regado Doñana, afortunadamente, que se recupera después de una de las sequías más extremas que ha padecido. El futuro del parque está más que garantizado con la adquisición pública por parte de la Junta de más de 7.000 hectáreas de los humedales de la finca de Beta de la Palma, donde ha estado hoy el presidente de la Junta, Juan Moreno, en la primera visita oficial a estos terrenos. José Manuel de la Linde. En un paseo por los principales humedales, Juanma Moreno ha asegurado que la biodiversidad de Doñana se robustece de cara al futuro. Parecía lejano, difícil y muy complicado. Bueno, pues ese sueño es una realidad, y es una realidad hermosa para el medio ambiente, es una realidad hermosa para la provincia de Huelva, para España, en definitiva para la humanidad, porque este es un gran reservorio de biodiversidad del mundo, ¿no? Justo hoy hemos conocido que los trámites para la adquisición por 70 millones de euros de la finca se iniciaron en el año 2021. Ya se ha creado una comisión que trabaja en los planes técnicos y científicos para la zona. La noticia política de esta jornada está marcada por una decisión judicial. Ya se veía a primera hora de la mañana en la cara del presidente del gobierno cuando llegaba al pleno del Congreso. Y es que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para investigar a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y lo hace a raíz de una denuncia de manos limpias. Carmen del Arco. La sesión de control, sin que nadie le hablase de esa denuncia que el gobierno califica de bulo, de falsa noticia, entraba directo a su valoración tras las primeras palabras de Gabriel Rufián, que precisamente le iba a hablar de justicia. ¿Cree usted en la justicia? Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Esquerra ve a un presidente víctima de una guerra sucia, igual que Sumar. El Partido Popular lo que quiere es que Pedro Sánchez convoque ya una rueda de prensa para dar explicaciones públicas. En el pleno del Senado, el PP, con su mayoría absoluta, ha conseguido sacar adelante la ampliación del objetivo de la comisión de investigación sobre la trama Coldo, y desde ahora abarcará también asuntos que afectan a Begoña Gómez. Borja Semper subraya la gravedad de lo que se va conociendo. Y todo es muy grave, y como les dije en una ocasión, todo se acabará sabiendo. Desde el PSOE, no solo ha sido María Jesús Montero la que ha salido en defensa de la mujer del presidente. También los ministros Bolaños y Álvarez y el portavoz en el Congreso, Pachi López, han denunciado los ataques a Begoña Gómez. Una denuncia falsa más. Se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego, eso no es política. Se lanzan acusaciones sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, y sea aquellas personas a las que difaman quien tiene que demostrar que es inocente. Bueno, es que ya está bien. Hay otra noticia de esta tarde, de hace unos minutos, que tiene que ver con la pareja de otro político, el novio de Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La cúpula fiscal, la Junta de Fiscales, ha avalado la orden de la número 2 del fiscal general García Ortiz para que no se investigue la filtración de la situación ante Hacienda del novio de Ayuso. Luego se lo contaremos con más detalle. Nos quedamos en el Senado. Les decía que esta tarde, en la comisión de investigación de las mascarillas, era el turno, ya lo hizo en el Congreso, del exministro de Sanidad, Salvador Illa. Guillermo Polo. De hecho, Illa ha justificado esa recepción precisamente en la extrañeza que le causó la visita del asesor del entonces ministro de Fomentos, José Luis Ábalos, aunque afirma que luego se siguieron los cauces establecidos y no hubo contratación. Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá, y le vi. Cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada. Ella ha insistido en que en ningún momento la administración contrató con la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama que se investiga, y aunque ha reconocido que sí habilitó la unión temporal de esa empresa con Ferrovial en el acuerdo marco de compras centralizadas, Sanidad tampoco contrató con esa UTE. Bueno, ya se ha confirmado lo que era un rumor o una noticia a voces, ¿no? La vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, será la candidata del PSOE para las elecciones europeas del 9 de febrero. Y una vez confirmada ya la marcha de Rivera a Bruselas, hay que sustituirla en el Consejo de Ministros. Esta mañana, en el Parlamento de Andalucía, se ha hablado de Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz. El Partido Socialista reconoce sobre la marcha de Espadas a Madrid que hay efectivamente especulaciones, aunque en estos casos ya saben que siempre hay que leer entre líneas. El PP cuestiona de nuevo la continuidad de Espadas al frente del socialismo andaluz y en el PSOE dicen que a día de hoy, matizan, se mantiene como jefe de filas. Escuchen a Ángeles Ferriz y a Toni Martín. Oímos las especulaciones, pero a día de hoy el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente de este grupo parlamentario está en Andalucía, es portavoz del Senado y ejerce aquí. Otra vez estamos en el debate de si el señor Espada se queda, el señor Espada se va, quién sustituye al señor Espada, quién no lo sustituye. Que se dejen de asuntos internos y se centren en resolver los problemas de los andaluces y de Andalucía. Bueno, seguiremos hablando de este asunto y lo trataremos, lo analizaremos en nuestro tiempo de la tertulia a partir de las 9 de la noche. 7:16. Javier Pardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes? Mucho derbi. Claro. Sí, estamos en pre-derbi. Estamos en la semana del derbi sevillano y ya van sucediéndose declaraciones e incluso algún acto que otro, aunque últimamente eso ya no se lleva demasiado, de reunir a protagonistas de los dos equipos, por lo menos que hayan vestido la camiseta. Ajá. Porque los dos hoy casualmente han tenido las dos plantillas día de descanso. Han tenido día de descanso, se ha sumado alguna lesión más, o se ha confirmado una lesión. No, la de ayer, eso ya lo decíamos, lo de Gudel, pero no hay ninguna nueva. No. Ya digo, porque hoy además algunos han trabajado voluntariamente, pero ha sido jornada de descanso. Ya, entonces, ¿qué vas a contar tú? Porque pues, si los futbolistas descansan, tú no tienes nada que contar. Pero si no solo de esos futbolistas vive el hombre. También tenemos declaraciones, tenemos otras noticias también, como por ejemplo, que el horizonte de Rafa Nadal se va reduciendo día a día. Ya. Ha dicho hoy que va a competir en Madrid, donde se está disputando el Abierto de Madrid, pero que si fuera París, si fuera Roland Garros, no jugaría. Es que no. Roland Garros, su cuerpo le está diciendo que tiene que parar ya. Roland Garros empieza el 20 de mayo. O sea que queda menos de un mes. Ya. Lo veo difícil. Sí, yo creo que él ha intentado forzar la máquina. En realidad, cada semana, donde va, estuvo en Barcelona, ahora en Madrid. Sí. Va despidiéndose. Claro que sí. Él intenta, ¿no? Yo creo que su cerebro va por un sitio y su cuerpo va por otro. Y seguramente estaría bien que lo hiciera coincidir. El cuerpo no le responde ya. Eso suele pasar a ciertas edades. ¿Tiene 39 o 40? Va a cumplir 39. Ya. Pero se ha sobreexigido mucho, como tú. Tú te exiges muchísimo. Pero yo tengo más. Por encima de tus posibilidades. De momento aguanta, estoy, ¿no?, aquí. Mañana ya veremos. Ya, ¿no? Tú aguantas otra temporada, ¿no? Incluso. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este viernes desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. El Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio. Deportes con Javier Pardo. Estamos en la semana del derbi y el derbi ofrece también, vamos a decir, alguna controversia en las declaraciones. Decir que se calienta es excesivo, porque además sí, lamentamos cuando los jugadores hablan, los jugadores de fútbol hablan de tópicos, cuando no lo hacen, lo que debemos es, desde luego, realzar esas declaraciones fuera de lo habitual. Por eso, hoy destacamos lo que ha sucedido después de que Oliver Torres, el jugador del Sevilla, dijera que silenciar un estadio también es bonito. Y oye, eso al que le ocurra, desde luego que es bonito que el público contrario pues vea que se ha sido superior. Pero Fornal no lo ha entendido quizás de esa manera. Rescatemos las palabras de Oliver Torres y oigamos también las de Fornals. Muy bonito cuando es muy bonito hacer rugir un estadio, pero también es muy bonito silenciarlo cuando ganas. Yo creo que nosotros no tenemos necesidad de calentar el partido desde fuera. Creo que es un error, pero si es su manera de entender el fútbol y de querer sacarnos a nosotros de nuestras casillas, yo creo que sería un error caer en niñateces. Es fútbol y tiene la importancia que tiene. Hay otras noticias que son también más importantes. Pues fíjate que me acabo de levantar de la silla, tenemos una noticia de última hora y noticia de alcance, ¿no? Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha cancelado su agenda y se plantea si debe continuar como presidente del gobierno tras las falsedades sobre su mujer. Es lo que ha escrito Pedro Sánchez en la red social Twitter. Tras eso que conocíamos esta mañana, la denuncia de Manos Limpias, una denuncia sobre su mujer, Begoña Gómez, por vincularla con el caso Coldo, Pedro Sánchez ha roto su silencio esta tarde, como digo, escribiendo en X, antigua Twitter. La gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión, es decir, la red social. Escribe una carta, una larga carta en su cuenta personal en la que dice, entre otras cosas, que cancela su agenda y que se está planteando si debe seguir como presidente del gobierno por estas falsedades sobre su mujer. Estamos trabajando sobre el asunto, se lo contamos con detalle a partir de las 8. Canal Sur Radio. Noticias. Pues rápidamente avanzamos lo que nos va a ocupar, el resto de lo que nos va a ocupar hasta las 8 de la tarde. Ramazani, el jugador del Almería, suspendido con 5 partidos, 4 por las palabras que le dirigió al árbitro y 1 porque fue expulsado. Y palabras de Vizcaíno en el pelotazo, el presidente del Cádiz, que han encendido al cadismo. Quizás quiere dar tranquilidad, pero claro, hay cosas que son difíciles de digerir. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros y depender de nosotros, que dependemos, y confiar en nosotros, que tenemos, creo, una buena plantilla, una buena dinámica y reventar el campo el domingo, que es lo que queremos, para que se note, bueno, que jugamos en casa y aprovechar esa circunstancia. El jugador que recibió la Copa del Rey de su majestad Felipe VI en Sevilla, en la Cartuja, Iker Muniain, ha anunciado hoy que deja el Atleti de Bilbao a final de temporada. Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy, casi 2 décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido algo increíble. La comunión que hemos mostrado entre afición y equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. El Unicaja se entrena en Belgrado, donde va a disputar la fase final de la Liga de Campeones de Baloncesto, con el recuerdo para tenerlo bien presente y no caer en lo mismo de la pasada Final Four. Barreiro. Bueno, yo creo que es bueno acordarse para sacar las cosas que no hicimos bien del todo, pero no, al final pensar en el pasado tiene que ayudar. Al final es una Final Four nueva, así que con ganas, ilusión y sobre todo tratar de hacerlo bien, porque como he dicho antes, un partido único, no puedes cometer errores. Y Nadal, lo dicho, que juega o va a jugar en Madrid porque es Madrid y se despide de Madrid, pero que si no, Kiko Canterla no lo haría. Buenas tardes, Javier. Rafa Nadal debuta este jueves en el Mutua Madrid Open ante el estadounidense Derwin Blanche. Un regreso rodeado de expectación, pero marcado también por la rueda de prensa que ha ofrecido hoy. En ella, el balear ha dejado muy claro cómo se encuentra en estos momentos. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad, con lo cual yo voy a salir a jugar a París y yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. Si no, no le veo el sentido, con lo cual yo voy a hacer lo posible para darme las oportunidades de intentar que esto suceda. Si no sucede, pues tu máxima satisfacción personal y agradecimiento por haberlo intentado y a toda la gente que me ayuda y me ha ayudado día a día. Y veremos lo que pasa. Muchas emociones, Javier, en un día donde el adiós del Manacorí lo hemos sentido desgraciadamente un poquito más cerca. Eso es lo que se va vislumbrando semana a semana. Ahora son las 7 y 26 minutos de la tarde, pendientes de todo lo que suceda en esta jornada de miércoles. Estamos en este tiempo del Mirador y en esta que es su casa, Canal Sur Radio. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén. Canal Sur Radio. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este jueves a las 12, en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río. Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. el flexo de Paco Reyero. Todos estamos esperando que nos pasen cosas. Hola. ¿Vienes mucho por aquí? Venga, de vez en cuando. Vengan de vez en cuando. El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Deportes, con Javier Pardo. Estamos con el derbi sevillano que ya sube las pulsaciones, aunque como les contábamos, y luego iremos también a lo deportivo, y ha sido de descanso, día de descanso para las dos plantillas. Pero vamos a ir poco a poco recogiendo algunos testimonios de antiguos jugadores o también algunos de jugadores que están actualmente en activo. No es ya tan habitual que se crucen los protagonistas a lo largo de la semana. Eso era en otros tiempos. Pero sí cabe la posibilidad de que antiguos futbolistas, jugadores del Betis y del Sevilla, que han vestido esas camisetas, sí acudan a diversas llamadas en las que se intenta recordar lo que ha sido este partido a lo largo de la historia. Hoy ha habido uno de ellos. José María Villalba, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Por qué no nos cuentas a todos y a todas cómo ha sido ese encuentro de viejas glorias futbolísticas en el día de hoy, en el que ya se ha dado otro pasito más que nos llevará hasta el partido del domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla? Pues el gran titular es que ha sido un día de muchísimos reencuentros. Entre otros, te cuento un abrazo muy apasionado entre Poli Rincón y Julio Cardeñosa, dos leyendas del Betis, uh-huh, con Pablo Pintiño y con nuestro Antonio Álvarez. Así uh-huh, que imagínate, con Carlos Pintiño. Pablo es el hijo. La verdad que ha sido un acto súper súper interesante, donde han uh-huh, hecho un tour por las distintas plazas del Estadio Benito Villamarín, entre ellas la sala de trofeos, donde está expuesta la última Copa del Rey, que ayer se hizo 2 años de la consecución. Y la verdad que, como te digo, un acto de conciliación, de buen rollo. Imagino también que para unir a los dos equipos con el mal ambiente que ha habido entre ellos en los últimos años, y día de muchísimos reencuentros, de muchos abrazos, de anécdotas sobre todo, y de buen rollo. Así que ese es el gran resumen de un acto que, como ya te digo, han juntado en el Villamarín a grandes leyendas del Betis y del Sevilla, que han estado juntas en un acto de conciliación y sobre todo de un buen rollo, que es lo que ha habido en el acto, donde han dejado grandes fotografías entre las dos leyendas de ambos clubes. Gracias, José María. Pues algunas de esas leyendas que han hablado para estos micrófonos. Por ejemplo, Julio Cardeñosa ha incidido en algo que a mí particularmente me parece muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, y es que el fútbol de antes no tenía nada que ver con el de ahora. Julio Cardeñosa. En cuanto a rivalidad, es lo mismo. Lo que sí es verdad que la época nuestra, sobre todo, se podía permitir más guerra, más patadas, más entradas distintas. Ahora mismo, las entradas que nosotros hacíamos, o que nos hacían en esa época, ahora mismo nos quedamos el equipo con 8 o 9. Siempre lo digo, si no, acudan a viejos vídeos de partidos de los años 70, no solo de estos derbis, sino partidos de máxima rivalidad, y verán cómo el fútbol era muy, muy diferente. Sin embargo, otras leyendas, como en el caso del ex sevillista Pintiño, ha hablado del equipo de ahora. A Pintiño este Sevilla no le gusta. Vamos a ver, ¿cómo está mi equipo actualmente? Yo no apuesto. Bueno, si ganamos, ¿no? Porque yo quiero que gane Sevilla. Pero un empate sería un muy buen resultado. Tiene Sevilla, la verdad que no me convence. Yo ya no voy porque no me convence, y el Betis está jugando bien. Uh-huh. Yo creo que eso va mucho de encuentro. Mira, yo soy entrenador y opino lo que pienso, y eso es lo que hay. Hay una diferencia entre plantilla y el entrenador del Betis. Me gusta mucho, no que no me guste Kiki como entrenador, pero el entrenador del Betis es muy fuerte, muy fuerte. Es uno de los grandes. Ve si un día entrena en Sevilla, para que nosotros estemos más contentos. Pero la verdad es que es un partido muy complicado para el Sevilla. Las palabras de Pintiño. Hay un jugador del que se está hablando ya esta semana mucho, y quedan todavía bastantes días, que puede ser la clave del encuentro. Tiene pasado reciente sevillista, viste la camiseta del Betis y está haciendo una gran temporada. El malagueño Isco. Van a oír por este orden a Coque Andújar, el jugador del Sevilla, y al exbético Roberto Ríos. Si el Betis juega bien, evidentemente porque Isco se encuentra cómodo en el partido, porque entra en mucho contacto con el balón, porque sí es el motor. El Betis tiene capacidad para hacer daño y para hacer goles de otra manera, ya sea con Ayoce, con el que juegue en punta, pero sobre todo si el Betis se encuentra cómodo con el balón es porque Isco está encontrando buenos sitios para recibir y para enlazar con sus compañeros y generar jugadas. Sí, está claro que si Isco, dice Coque, entra en contacto, se encuentra cómodo con el balón y hace jugar a los demás compañeros, bueno, pues ese día tendría un problema. Lo que yo no veo tan claro es que tenga muchos espacios. Yo creo que el Sevilla va a esperar al Betis metido atrás y bueno, pues ahí tienes que ser muy preciso. Si el domingo Isco está con un buen día y el primer pase les entra bien, pues es cuando le podrá hacer daño. Isco, que ya ven que parece la clave. Pero el derbi, como oían al principio, ahora lo van a escuchar un poquito más en la extensión de sus palabras, también tiene esa disparidad de criterios que puede incluso en algún momento llamar la atención. A las palabras de Oliver Torres ha respondido Fornals en el desmarque. Oliver Torres y Fornals. Son partidos únicos que pocos jugadores tienen la suerte de jugar y que es muy bonito cuando es muy bonito hacer rugir un estadio, pero también es muy bonito silenciarlo cuando ganas, así que ojalá pues sea el domingo un partido bonito para toda la ciudad, que Sevilla enseñe al mundo de lo que es capaz los dos equipos de la ciudad y que sea una gran fiesta del fútbol. Bueno, al final yo creo que nosotros no tenemos necesidad de calentar el partido desde fuera. Creo que es un error, pero si es su manera de entender el fútbol y de querer sacarnos a nosotros de nuestras casillas, yo creo que sería un error caer en niñas defes. Creo que poco sentido tiene, creo que los dos deberían ser un poco más inteligentes, pero cada uno usa las armas que tiene como puede. Ha sido, como le contábamos, día de descanso, pero atendamos también a lo deportivo. En el Sevilla, Manolo Martín. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, día de descanso. En el Sevilla estaba previsto ya, después de la última victoria ante el Mallorca, que la jornada de hoy miércoles fuera de asueto para toda la plantilla del Sevilla. Volverán mañana ya al trabajo, ya directamente para poner en funcionamiento la caldera en dirección al Benito Villamarín. Esas calderas deportivas que evidentemente en el Sevilla están ahora a buen nivel, teniendo en cuenta que firmaron el 3-3, ese guarismo que evidentemente no se había conseguido en lo que va de temporada, y ahora van en el Sevilla a buscar el cuarto. Hoy se ha conocido también la lesión de Nemanja Gudel, que tiene una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de su rodilla derecha, la rodilla diferente de la última operación. El pronóstico habla de que va a depender, digamos, su baja del tiempo de intervención a la que sea sometido. Tiene pinta de que se va a perder lo que queda de temporada y que ya prácticamente ya hasta el inicio de la siguiente campaña Gudel no va a volver a vestir la camiseta del Sevilla. El Sevilla, que digo, mañana volverá al trabajo. 10.000 peticiones para 500 entradas que ha dado el Betis al Sevilla al precio de 30 euros es lo que ha recibido las oficinas del Sánchez Pizjuán a nivel de peticiones de aficionados del Sevilla que quieren estar presente en ese partido. Mañana, además, como digo, en el trabajo seguramente veremos el estado en el que se encuentra Acuña, que dicen que ya está pues prácticamente al 100%, y de Quique Salas, que como sabes se perdió el último partido porque estaba sancionado. Por tanto, Quique Salas, hombre de Quique Sánchez Flores, tendrá con casi toda seguridad la responsabilidad de jugar algunos minutos en ese partido donde el Sevilla va a intentar buscar ese 4-4. Eso en el Sevilla. En el Betis también ha habido jornada de descanso, aunque alguno como Isco ha trabajado. Tomás Fure, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Se prepara porque quiere estar al 100% para la cita del domingo, el malagueño Isco. Sí, efectivamente, pues, como estábamos ayer, por eso lo quitó el entrenador faltando más de media hora el otro día en Valencia, porque no estaba, había gastromolestia durante toda la semana anterior, y en este caso lo están cuidando, entre, lo tienen entre algodones. Pero es verdad que como este señor está tan enchufado y es un grandísimo profesional, como se saltó Pellegrini, cuando estuvo de baja varias semanas no cogió ni un gramo, que no es normal. Normalmente el futbolista cuando para pues coge peso, ¿no? No cogió ni un gramo y está en un estado de forma tremendo. Y él lo que quiere es llegar a ese, al domingo, sin la necesidad de que lo tengan que cambiar. Es decir, pues, tiene, estando al 100% y poder disputar los 90 minutos si es necesario, ¿no? Y de ahí que en su día de asueto pues haya ido a entrenar para ponerse en forma. Y no solamente Isco, pues, se están recuperando otros futbolistas. Y yo creo que el entrenador va a tener que elegir bien el próximo domingo a la hora de hacer la alineación, porque prácticamente va a tener, excepto a Bartra y a Chimi Ávila, va a tener a toda la plantilla a su disposición. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad que cuando uno para coge kilo, incluso cuando no se para. Isco, el malagueño, trabajando para estar perfecto el domingo. Bien, ahí recuperándome de unas pequeñas molestias, pero va bien la cosa. Sí, espero que sí, estamos trabajando para llegar al 100%. Y también el reencuentro con Sergio Ramos sobre el terreno de juego. Al final ha hecho muchos años jugando juntos, ganando juntos y bueno, hay un cariño especial y aunque luego en el campo seguro que me da algún palo que otro. Ya veremos. Y compartimos, Tomás, con estas palabras de Ruibal en 101 Televisión. Creo que bueno, que el Betis ha tragado mucha mierda durante muchos años y al final eso hace como que tengas un poquito de miedo, ¿no? Por eso hay que cambiarlo ya, porque al final el Betis lleva demostrando que está siendo mucho mejor que el Sevilla en estos años. Y al final, bueno, luego, a la hora de la verdad, sí que es verdad que no hemos sacado los resultados, pero bueno, luego en la clasificación siempre se ha visto que el Betis está por encima. Así que bueno, hay que jugarlo, hay que jugarlo el domingo y ahí se decidirá, pues bueno, que gane el mejor, como siempre. Ya ves cómo está el patio, Tomás. Sí, además, como comentábamos ya, Javier, yo creo que este partido tiene el morbo, aparte de que siempre un derbi, aunque no se juegue nada a nivel de clasificación, tiene su morbo, siempre tendrá su morbo, porque esto es, digamos, la guerra particular, ¿no? Pero es verdad que en este caso, nomás para el Sevilla, si el Sevilla le gana al Betis, y no digamos si esa victoria lo deja al Betis fuera de Europa, imagínate, en esta ciudad tan caínita, tan eso, pues sería la gran satisfacción de la temporada por parte de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, esto es así, hace años que es verdad, eso, yo recuerdo antiguamente que prácticamente se salvaba una temporada si quedabas tú por encima del eterno rival y eran dos equipos muy mediocres. Ahora que los dos más o menos conviven con Europa con cierta normalidad, las aspiraciones deben ser mayores, pero es verdad que la rivalidad es la rivalidad. Y si tú no solamente ganas, sino que le fastidias al de enfrente, hace feliz a mucha gente. Bueno, así es nuestro carácter, nos guste o no nos guste, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues mañana sí habrá algo más de movimiento en las plantillas, porque mañana regresan los dos clubes a los entrenamientos. Gracias, Tomás. Sí, además el Betis había adelantado la rueda de prensa de Pellegrini al viernes. Al viernes, sí. No, sí. Al viernes, no. O sea que vamos a tener clarito más o menos la convocatoria, al menos parece que va a estar clara. Se va a adelantar 24 horas. Bueno, ya veremos, a lo mejor la convocatoria espera al entrenamiento del sábado. La dan el sábado, sí. Sí, bueno, es que hay muchos entrenadores que están prefiriendo, y los clubes, que hablen los viernes que no el sábado, que a lo mejor pues tiene más atención y más repercusión los viernes. Ya veremos. Los viernes, sí, así es. Gracias, Tomás. Llamativo si ha sido el discurso de Rakitic diciendo que el mejor fútbol lo ha visto en la etapa de Diego Alonso. Supongo que el sevillismo, a pesar del cariño que le tiene a Rakitic, se le habrán puesto los pelos de punta de oír eso. Ciertamente llamativo, ¿eh?, lo de Rakitic. Si ese es su juicio futbolístico, una cosa es lo que hace en el campo y otra cosa es cómo lo ve. Vamos con más cosas. En el Cádiz, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, estuvo anoche en el pelotazo y algunas de sus manifestaciones han encendido a la afición cadista, porque pensar cuando está a 6 puntos de Mallorca y del Celta, aunque el Mallorca tiene que pasar por Cádiz este fin de semana, decir que todo depende de sí mismo, a lo mejor es una visión muy cosmética de la situación. Javier Lacabe. Hola, hola, buenas tardes, Javier. Pues hombre, sí, a todos nos ha llamado la atención esas declaraciones del presidente Manuel Vizcaíno sobre que el Cádiz depende de sí mismo. Yo creo que lo que envuelve en estas declaraciones es la necesidad de tranquilizar un poquito a un vestuario que ya tiene suficiente sugestión negativa y suficiente presión, sabiendo que tiene que ganar 4 partidos y empatar 1, o mínimo ganar 4 de 6 que quedan, y que este domingo solo le vale la victoria. Que sí, que el Cádiz puede estar acostumbrado a hazañas más grandes o igual de grandes históricamente, pero la situación es muy grave y yo creo que estas palabras de Vizcaíno van en esa línea, en no querer añadirle un poquito más de presión a su propio vestuario y al entorno del Cádiz Club de Fútbol. Pero está claro que todos sabemos que todo lo que no sea ganar al Cádiz le complicaría sobremanera la vida y que evidentemente es una finalísima. Pero Vizcaíno, ya sabemos, de momento manda el envío de mensaje de tranquilidad, sobre todo con que hay que ir partido a partido, no hacer tantas cuentas y, por supuesto, depender o no de sí mismo, solo pasa por seguir ganando partidos. Ya oían al principio las palabras de Manuel Vizcaíno, el entrenador del Cádiz, en ese sentido, ¿no? Que dependen de sí mismo. Bueno, ya veremos cómo marcha todo y, por supuesto, que lo que deseamos es que el Cádiz acorte esa diferencia, por lo menos con el Mallorca, que depende de él, eso sí es cierto. Si él le gana al Mallorca, quedará a 3 puntos del equipo balear. Más cosas en este día en el que ha habido también decisiones del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y, como cabía esperar, Joaquín Américo, el castigo a Ramazzani ha sido duro, aunque dentro de la horquilla de los partidos que le podían caer de sanción ha sido la menor. Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. 5 partidos de sanción para el jugador belga de la Unión Deportiva Almería. 1 por la expulsión el pasado encuentro Almería-Villarreal en el Power Hall. Y 4 por insulto al colegiado del encuentro, el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Estos 4 es la menor de la sanción que se puede aplicar según el artículo 99, en el que esos insultos al colegiado van de una sanción entre 4 y 12 partidos. 4, al final, la sanción más benévola para el jugador de la Unión Deportiva Almería, que de esta forma pues se pierde toda la temporada, por aquello de que Anse Juan de la Liga tan solo podría jugar el último partido de la temporada en la última jornada frente al Cádiz en el Powell Hall. En Almería, pues se espera precisamente pues que al final, pues, jugar sin Ramazzani, y de hecho ya ha empezado a preparar el próximo partido, el del próximo sábado frente al Getafe en el Power Hall. Ahí sí se apunta a ese partido el hondureño Chocolozano. Es un jugador que está cedido a la Unión Deportiva Almería hasta final de temporada, pero afortunadamente para hondureño no existe la cláusula del miedo, por lo que el Chocolozano, que marcó su primer gol en la pasada jornada como jugador de la Unión Deportiva Almería, se apunta al partido frente al Getafe. Le escuchamos. Sí, que no esté la cláusula para mí también es una ventaja poder disputar, poder jugar un partido contra mi equipo actual, que es el Getafe, ¿no? Que tengo un contrato con ellos. Para mí es alegría, la verdad, el que me den la posibilidad de poder jugar, de que el entrenador me tome en cuenta para ese partido. Espero sumar algunos minutos o jugar ese partido para intentar hacerlo bien y seguir con este camino que digo. La sanción de 5 partidos a Ramazzani es la más alta impuesta a un jugador de la Unión Deportiva Almería esta temporada, pero no hay que olvidar que es la segunda es la que se le impuso a Gonzalo Medero. 4 partidos de sanción después de saturas declaraciones en las que tildó y calificó de robo la derrota del Almería en el Santiago Bernabéu. Ramazzani, Gonzalo Melero, Radovano y Luis Suárez, las bajas de Almería para el partido del sábado frente al Getafe. Aprovecho, Joaquín, para preguntarte, porque lo has vivido de cerca, suena en Granada la posibilidad de que Vicente Moreno pueda ser entrenador del equipo granadino la próxima temporada. ¿Tu juicio de Vicente Moreno después de su paso por el Almería, cuál es, Joaquín? Es un técnico perfectamente preparado, conoce perfectamente la primera y la segunda división y que llegó en su momento avalado por sus buenos resultados tanto en el Elche, en el Mallorca y en el Español de Barcelona. Aquí en Almería, ¿qué le pasó? Pues simple y llanamente que se encontró con que la propiedad de la Almería pues no tuvo lo mínimo que se debe tener con un entrenador, que es paciencia y tranquilidad. En la séptima jornada prescindió de Vicente Moreno cuando estaba llamado a ser el entrenador del cambio, el hombre que aportara pues un paso más en la calidad y en la concepción del fútbol del equipo rojiblanco. Vicente Moreno es un hombre que le gusta el fútbol, que sabe perfectamente cómo es la primera y la segunda división y que es un técnico perfectamente preparado para un equipo en la Liga de Fútbol Profesional. Gracias, Joaquín. Más partidos que nos aguardan el fin de semana y algunos con muchísimo interés. En Primera Federación estará lleno el nuevo Arcángel para el partido entre el Córdoba y el Málaga. Habrá lleno Ildefonso Fernández. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Estadio del Arcángel registrará el primer lleno de esta temporada en este derbi andaluz frente al Málaga, un partido con aroma a playoff, un encuentro que por cierto no ha sido declarado de alto riesgo, pero que contará con un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad de las 20.000 personas que estarán el domingo a partir de las 4 de la tarde en el Estadio del Arcángel. El Córdoba ha comenzado hoy a puerta cerrada a preparar este choque. Iván Anía cuenta con todos los jugadores disponibles. Al término de la sesión de trabajo ha pasado por sala de prensa el hispano uruguayo Kuki Zalazar, formado en la cantera del Málaga, que analiza así el compromiso ante su ex equipo. Domingo es un partido de otra categoría, ¿no? Contra un rival muy fuerte, que viene en buen momento a nivel de puntos. También tiene jugadores que son de otra categoría. Nosotros somos más combinativos que ellos. Ellos son más verticales, están cómodos en el bloque bajo. Luego tienen buenos futbolistas. Luego tienen unos jugadores que te pueden hacer mucho daño arriba. Kuki también ha aplaudido el respaldo de la afición del Córdoba de cara al compromiso frente al Málaga. Este es un partido que, sobre todo este partido, lo necesitamos a todos, que vengan a animar, que no se dan cuenta de lo bien que nos hacen, ¿no? Cuando estamos pasando mal en algún momento los partidos, ellos son los que nos levantan y la verdad que estamos muy felices de que la ciudad pues se levante, esté con nosotros, esté ilusionada. Creo que es un momento muy importante para nosotros y lo necesitamos a todos. Eso en el Córdoba. Y en el Málaga, Paco Rodríguez, pendiente de Ferreiro. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Efectivamente, el Málaga pendiente de esas alegaciones, de ese recurso que va a presentar el club a la sanción que hoy le ha caído al jugador Ferreiro. El Málaga espera que prosperen. Recordemos que ya el Málaga recurrió en su día lo que el árbitro dijo en el acta. No olvidemos esa frase en la que apuntaba que había sido una entrada muy violenta, ¿no?, la que había hecho, cuando realmente en el partido, en el terreno de juego y en las imágenes se vio claro que no. Así que el jugador confía en que pueda estar en Córdoba el próximo fin de semana. Lo ha dicho en Canal Sur Radio. Que en las imágenes se ve muy claro que llego yo al balón muchísimo antes que el rival. Después el rival se cae, finge que le toco en el tobillo, incluso creo que da alguna vuelta, incluso que él hace su trabajo, hace que pique el árbitro, pero bueno, viendo las imágenes y más sensatamente, pues se ve que yo toco balón claramente. El Málaga ha retomado hoy los entrenamientos, un Málaga que tiene muy claro que está obligado a ganar si quieres seguir pensando en quedar segundo de la tabla al final de la liga regular. Y este fin de semana, además de todo este fútbol que podrán seguir en la gran jugada, tenemos también la fase final de la Liga de Campeones de Baloncesto con el Unicaja en Belgrado, donde ya ha tomado contacto con la pista, Paco. 10 grados de temperatura, llovizna, aunque hoy ha hecho más sol. Así está Belgrado, la capital donde se va a jugar precisamente la Final Four con Unicaja de protagonista. Las coincidencias dicen, ¿verdad?, en el deporte, que no son casualidades. Los caprichos del destino han querido que Unicaja busque el tercer título continental de su historia en Serbia, que es donde logró el primero en el año 2001. Lo ganó después de haber, perdido la final contra el Limoges en el año 2000 y ahora llega a su segunda final consecutiva, es decir, se repite la historia. Por cierto, llega Unicaja con 14 victorias en los 16 partidos que ha jugado en la fase previa. También ocurrió cuando ganó el primer título continental, por cierto, primer título europeo que logró no solo el Unicaja, sino un equipo andaluz en cualquier modalidad deportiva. Luego, por suerte, evidentemente, para los andaluces han llegado mucho. Hoy ha tenido el Unicaja la primera toma de contacto ya con el escenario del partido, con el Belgrado Arena. No ha habido en un principio sobresaltos. Hoy ya han empezado a llegar el resto de los equipos, van a estar concentrados en el mismo hotel, un hotel muy cercano al pabellón. Ayer, por ejemplo, anoche cuando llegó Unicaja tuvo un recibimiento especial. Dos grandes personajes del mundo del baloncesto lo recibían, uno de ellos Boža Malković, el actual presidente del Comité Olímpico de Serbia, exentrenador de Unicaja, Caja, y el otro es Svetislav Pešić. Estamos hablando de dos personajes tremendos. Serbia, no podemos olvidar, tiene una pasión por muchos deportes, pero sobre todo el baloncesto. Tiene una cultura allí muy impregnada desde hace bastantes años. Y allí en Belgrado, Barreiro ha hablado sobre el rival del viernes, el UCAM Murcia. Murcia ha hecho un fichaje nuevo que le está aportando un montón de cosas, han recuperado a Birgander. Es un equipo que ha ido a más durante el año, llega en muy buen momento de forma, con lo cual nos va a costar, va a ser un partido muy duro que nos van a exigir todo de nosotros y bueno, esperemos estar a la altura. Llevamos haciendo un buen año y ahora hay que demostrar todo. Hay que demostrarlo todo porque, como indica Barreiro, han luchado toda la temporada por esto, por estar en posibilidad de ganar el título. El equipo está ilusionado porque llegue este momento. Al final para nosotros es algo muy importante, luchamos toda la temporada por estar aquí. Al final llevamos un buen año, pero se decide todo el viernes y bueno, pues con ganas y sobre todo centrados. Más noticias de este miércoles, Kiko Canterla. Una de las noticias del día en el Mutua Madrid Open de tenis ha sido el adiós a las primeras de cambio de Paula Badosa ante Jessica Bouzas por 2-6, 6-3 y 6-3. Badosa se ha mostrado decepcionada con la derrota. Es como que cada semana hay una decepción, sea pues hoy ha sido por nivel de tenis, pero normalmente ahora estaba siendo por lesiones. Y me está costando sinceramente levantarme cada vez. Lo que decía mi equipo, sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente. Y estamos muy pendientes del jerezano Pablo Llamas, que se ha clasificado por primera vez para disputar el cuadro final de un Master 1000 y juega esta tarde contra el eslovaco Lucas Klein. Recordemos que Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich entrarán en escena el viernes. En baloncesto, Javier, Jordi Fernández ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. A sus 41 años, el seleccionador de Canadá y hasta hace unos días técnico asistente de los Kings se ha convertido en el primer español que dirige a un equipo de la NBA. Esto ha declarado durante su presentación. Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante, como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores y evidentemente a todos los entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. Y cerramos con boxeo. Rafa Lozano Jr. se aseguró este miércoles como mínimo la medalla de bronce en el europeo que se disputa en Belgrado. El cordobés es hijo, Javier, de Rafael Lozano Muñoz, doble medallista olímpico y actual seleccionador español de boxeo. El balita. Y para rematar este tiempo de deportes en el Mirador, un pelotazo, el de Antonio Camaño, como de cada mucha día. Gente, de mucha gente, porque sería imposible estar dos horas sin el buen acompañamiento que tenemos todas las noches. En un programa, lógicamente, en el que va avanzando la semana, jornada ya de miércoles y ya el fin de semana aquí muy, muy, muy cerquita, con el asunto también lógico de la que sucede en el día a día en la Ciudad Deportiva del Betis, lo que sucede en la Ciudad Deportiva del Sevilla y todos los detalles de los equipos andaluces que estarán esta noche pasando por la antena del pelotazo para ver la actualidad que conlleva. Y no podemos olvidarnos que además de miércoles es jornada olímpica y que vamos a tener también a una reina olímpica que va a estar en París en el año 2024 y lógicamente pues habrá que dedicarle todo el tiempo que se merecen nuestros atletas olímpicos que están trabajando durísimo para estar dando la mejor versión este próximo verano. Oye, que le han dado un premio de las letras a Serrat. Serrat le cantó también al mundo del deporte, concretamente al Barcelona y a Kubala. Di Stefano era un po' de picardía, un oro y gloria al ski, en fecha brilla el sol. Sirve para recordar a Serrat, pero yo lo que les recuerdo ahora, por favor, sigan atentos al teléfono, al aparatito de radio, al transistor, a la app, a lo que sea, porque vienen más noticias y además de importancia. Manu Japón y Kiko Canterla han hecho este tiempo del mirador que ahora sigue. No se vayan, por favor. No, imposible, hoy no.